antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La gira El Dorado de Shakira llegará a cines chilenos. Shakira en concierto, El Dorado World Tour, es el nombre del registro que se exhibirá el próximo 13 de noviembre en las cadenas Cineoids y Cinemark. La cinta transporta a esta lista de presentaciones de 2018 a través de la pantalla grande, incluyendo escenas tras bastidores narradas por la misma cantante. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página web y boleterías de cada cadena. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.